Y bueno, reconstruimos juntos la historia de Aiguá. Es una propuesta que va a estarse desarrollando ahí en la Casa de la Cultura y que va a suceder este próximo sábado 6 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, y por eso convocamos a María. María, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de tu espacio Faros del Sur o Faro Sur. Y bueno, un gusto de compartir con los amigos y vecinos de la comunidad de Aiguá. Divino. La primera vez que vimos el afiche, preguntamos, sabíamos que se había pospuesto. Nos gusta mucho la historia, le damos mucha significación a la memoria de alguna manera, y por eso dijimos, pero qué lindo esta propuesta. ¿Querés contarnos un poco cómo surge, cuál es la vocación? Bueno, te cuento que un poco escuchaba yo tu programa y vos hablabas de traer luz, ¿no? Y creo que esto de traer luz a la historia es re importante para todos, porque se ha perdido un poco lo que era la historia oral, ¿no? Que queremos ir revalorizando, y creo que esto que pretendemos hacer, este espacio que le llamamos Espacio de Formación Integral en la universidad, pretende un poco eso, revalorar la historia personal a través de documentos y fotografías. Y bueno, te cuento que la idea surgió de un grupo de docentes que convoca a estudiantes de la licenciatura en Archivología a armar lo que se le dio por llamar un Archidigimóvil. ¿Esto qué sería? Sería encontrarnos con documentos y fotografías que son de valor personal o históricos, que también hacen a la ciudad de Aiguá, ¿verdad? Y de los vecinos que hay en la comunidad. Y entonces compartir con ellos eso, un espacio de un taller lúdico didáctico, digamos, que la propuesta es hacerlo el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Teatro de la Casa de Cultura. Y lo que se pretende es que sepamos, conozcamos un poco para qué nos sirven nuestros documentos, nuestras fotografías, ¿verdad? La importancia como fuente primaria de la historia personal, porque esto que yo les decía, se pierde un poco la historia oral, y a través de una imagen le podemos contar a nuestros hijos, si no están, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no tienen a sus abuelos, y ahí empezar a revalorar esa historia oral a través de las fotografías también, imagen y palabra. Porque con estos tiempos nuevos, en que la tecnología, recién decíamos fuera de audio, es buenísima, también a veces las fotografías se pierden, porque en lo digital, en lo rápido, no las imprimimos, no las sabemos guardar, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Tenía otra significancia antes, ¿no? Porque antes era la foto. Después pasó a ser, teníamos una salida, teníamos 12, 24, 36 fotos, por ahí alguno tenía más. Sí, y ahora, por cada situación o momento, podemos sacar 360 fotos. Sí, además, nosotros ahora estamos hablando de fotos, también podemos hablar de documentos, ¿no? Pero en cuanto a la fotografía, vos decís, teníamos 16, 24, 36 fotos, pero además no sabías lo que sacabas hasta que lo revelabas, ¿no? Es verdad. Se te podía quemar la foto, uno podía salir torcido. Ahora sacamos 5 fotos de la misma por las dudas que a uno el pelo se lo haya movido el viento, ¿no? Que incluso nosotros que no tenemos tantos años, yo me acuerdo que de las primeras fotos era alguien que recorría los barrios sacando esa foto. Exacto. 3 años tenía, 5 años nos trasladamos a otra ciudad a sacarnos una foto por el cumpleaños de mi sobrina. Era toda otra cuestión. Era otra cosa. Y en esto de revalorizar también el patrimonio, que es lo que está sucediendo en Aiguá, cómo sea el municipio que ha trabajado en la reconstrucción de las fachadas, ahora hace poco tiempo en el solar de Margarita Muniz, ¿verdad? Entonces, y también hicieron un recorrido con los escolares por todas esas calles revalorizadas, y también sacaron fotografías. Y es muy valioso porque estamos viendo que los chiquilines están, apropiándose un poco de eso, ¿no? Incluso ahora pensaba, no sé si ya me da el tiempo, si no pierdo el recreo de la mañana de la escuela ahí en Aiguá, hablar con las maestras que trabajaron en este proyecto para que también los chicos puedan ir el sábado o ir con sus padres. Y o con sus abuelos. O con sus abuelos y encuentren algún documento de la familia que les interese, que se les puede interesar preservar, porque la idea es que en la mañana trabajemos un ratito, los estudiantes que se involucraron en este proyecto les van a contar cómo conservarlos, cómo conservar los documentos, cómo conservar las fotografías. Generalmente las fotos las tienen en una caja de zapatos en el fondo del ropero, ¿no? Las que son de papel. Y después en la tarde, a las 3 de la tarde, la idea es que lleven esas fotos que quieran, un álbum de fotos o algún documento, por ejemplo, puede ser el título de la casa, yo qué sé, la libreta de matrimonio de sus abuelos o de sus padres, o algo personal de cada uno que quiera. Y la idea es que lo digitalicemos en esto de volver a las pasar a las tecnologías modernas, y luego se lo van a poder llevar digital, ¿ah? La idea, no sé si va a ser el mismo sábado o el sábado 6 de diciembre, que vamos a volver y con las fotografías que tengamos vamos a hacer una selección, y queríamos hacer una muestra que sea significativa para que el resto de los vecinos pueda compartir también parte de esa historia, ¿no? De pronto tenemos, un abuelo, un tío, un vecino que está en la primera, hace muchos años en la plaza, y ahora hay muchos cambios en la plaza. Entonces, ver esos cambios a través de la imagen también reconstruye nuestra historia. Ahí va, no importa la fotografía o los documentos, el tiempo que tengan. No importa. Es decir, ayer ya es historia para hoy, ¿no? Claro. Pero sería mucho más valioso para el proyecto y para ver ese cambio que hubo en la ciudad, si los documentos tienen más años, ¿no? Más claro. De 10 años, pongámosle, y mucho más, mejor. Yo creo que si buscamos en los cajones o en los roperos podemos aparecer de todo. Sí, va a aparecer, sin duda. ¿Esta experiencia, María, ustedes ya la realizaron en algún otro pueblo, o esta es la primera experiencia, digamos, hacia el Uruguay profundo? Bueno, en realidad la primera estaba planificada para noviembre del 2019 y tuvimos ahí unos problemas que no se pudo desarrollar, y lo planificamos para marzo del 20. Teníamos todo organizado para hacerlo también en el solar de Margarita Muniz, por eso los afiches al principio habían salido con esa dirección, y nos agarró pandemia, sí. esta situación a nivel mundial, que en caso de la universidad no nos autorizó hasta septiembre el poder salir a campo. Entonces recién ahora nos organizamos con los estudiantes, porque tampoco podíamos ir presencial para terminar con algunas actividades. Los estudiantes cambiaron, porque los primarios, los que habían organizado este proyecto, se recibieron, por suerte, y ahora son profesionales o están a punto de, y por ellos tienen créditos por actividades en el medio, por lo que son estas actividades de extensión. Entonces, recién lo vamos a hacer ahora, y es la primera vez que desarrollaríamos este proyecto. Nuestra idea, nuestro objetivo con el grupo de docentes es replicarlo en otros pueblos, en otras ciudades, porque nos parece eso, de suma interés, no perder la historia, recordar situaciones importantes a nivel personal, pero que en la que hubo participación de la comunidad, y también en esto de fachadas, edificios, lugares, porque seguramente hubo alguna pulpería o algún boliche, algún café, que en estos momentos ahora es otra cosa, y también podríamos ir y ver esos cambios, ¿no?, que se dieron.